Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Uruguay arranca el piquete con máscaras de oxígeno. Monóculo monta guardia en la frontera. La contadora de McKitchen vende su historia a Hollywood. Nuestra embajadora Eunice Castro desafía la gronchada de Bailando por un Sueño. ¡Feliz cumpleaños! Benedicto y Bush soplaron las velitas juntos. Comienzan a circular rumores de boda en nuestra farándula gay. Muchos conocidos merodeando el registro civil. Comienzan los talleres intensivos de autoayuda de Monóculo. Además, Monóculo inaugura su primera farmacia, Farmalandia, un esperado sueño para los más chiquitos. Silvio Soldán es homenajeado en pleno centro de Montevideo. Todo esto y mucho más en instantes, amigos. No se separen de su monitor. Prendan los parlantes, aumenten el volumen, que comienza Monóculo. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y damos comienzo, amigos. Tenemos un poco. Vamos a abrir esa hoja a ver si perdemos un poco más de reverb, porque estamos teniendo demasiado reverb. Estamos un poco alejados del micrófono, pero de todas formas nuestro mensaje llega fuerte y claro, porque es el mensaje de la verdad, de la razón, de la opinión y de la orientalidad. Es la fuerza de la orientalidad, Flavio. Exactamente. Quienes le ponemos el hombro al Uruguay hace casi 20 años, sabemos de lo que estamos hablando. Y de poner hombros, si de poner hombros se trata, vaya si hay que ponerle hombros al Uruguay, y vaya si eso desarrolla fuerza. Aunque de todas maneras, cuando el que pone el hombro es uruguayo, ya tiene una fuerza, un plus extra. Extra. Claro, por cada su sola condición de oriental. Por cada uruguayo que ponga el hombro, si del otro lado existen de otra nacionalidad, van a tener que ser de dos en adelante. Sí, sí, por lo menos. Para hacerle fuerza. Está Carlos De Facio en los controles, hoy el rey del dinamismo, tenemos que decirlo. Ya el domingo pasado dio los primeros síntomas. ¿Cómo se mueve ese muchacho en la consola? ¿Cómo se mueve? Y además hay un momento que él desarrolla como los maxilares, ¿vio? Que tiene como un músculo que él trata de fortalecerlo. Y muchas veces hay gente que dice, pero se bostezó. No. Al contrario, está... Es para que le calce mejor el auricular. Claro, exactamente. Porque ahí le frena. Ahí él lo calza en las mandíbulas. Está Carlos De Facio en los controles, llevando la apuesta a punto, con responsabilidad, llegando en hora. No puedo decir lo mismo de usted, sí. Mario, amparado en lo que puede ser una excusa del transporte capitalino, cosa que me cuesta creer y mucho. No pudo estar en la mesa de trabajo en la preproducción, ¿no? Sí, exacto. Aunque tiene algo que ver, aunque usted no lo pueda creer, Flavio, se ve que no sé. De repente, porque hoy es domingo, vi que el domingo a veces adquiere como unas características un tanto diversas. Por eso nos sorprende también ver el dinamismo de nuestro compañero De Facio, porque el domingo es un día que habitualmente la gente está como relajada, aletargada, como tranquila. Sí. Mucho remoloneo, mucho estire. Y bueno, yo creo que quizá en el transporte capitalino se vea un poco eso. Tanto así que le digo más. Me vine en un suburbano hoy. Ah, ¿y qué tal la experiencia? Una experiencia maravillosa, con asientos reclinables. No tuve la suerte de utilizar las últimas unidades que le digo que son cibernéticas prácticamente. ¿Las de tarjeta, dice usted? ¿Las que ya están funcionando con tarjeta? No, ya tienen el tarjetómetro instalado, pero de todas maneras todavía el dedo del hombre logra mayor resultado que el frío plástico. Claro. Y si bien el tarjetómetro está, la digitación se hace manual. No hay que enfrentar todavía el plástico a ese lector, esa cosa tan fría, sí, realmente, que tan mal le va a hacer al transporte capitalino. Y se lo adelanto a usted hoy, a Carlos hoy y a todo el resto de la audiencia televidencia. O sea que usted dice que el ingreso de la tarjeta magnética deshumanizaría el transporte. Totalmente, yo creo que se va a perder ese contacto. Mire, creo que se han comprometido las compañías de transporte en reabsorber o ubicar al funcionario que hoy está ejerciendo guarda. Pero a mí, ¿quién me lo cambia el guarda? ¿Qué me va a decir? Que la máquina que tengo adelante va a acercarse a la simpatía, a la alegría, al don de gente. Eso digo. Que dice De Facio? En los últimos días vi guardas de sexo femenino y muy agraciada. ¿Linda? De joven edad, sí. Pero usted es casado, Carlos. Estamos haciendo consideraciones generales, ¿no? Que justo ahora que están cambiando. Me preocupa un poco, ¿no? Porque, digo, sí, yo también tuve oportunidad de verlo. Es la sangre italiana lo que pasa. Claro. Es lo que pasa con las tanas. Son así, calentones. Son calentones. Lo que de todas formas creo que la mujer no está llamada a desempeñar ese rol. He visto con preocupación que muchas de ellas dicen gracias. Horrible. Realmente yo no le pedí que me agradeciera nada. Yo subí al transporte capitalino, pagué y me quiero sentar. Sí. Y si no hay asiento, me quedo parado, pero no voy a estar... O empuja a alguien que se vea más débil. Exactamente, para eso uno viaja. Pero es verdad, hay mujeres, de todas formas lo que usted dice también es cierto, que hay un compromiso por parte de las empresas de transporte capitalino y de los sindicatos en la reubicación, en la reabsorción del personal. No va a haber nadie que quede en la calle, pero creo que... Nosotros vamos a quedar en la calle. Claro, nosotros... Emocionalmente. Exactamente, claro. Porque quién, como usted bien dice, ¿quién sustituye la figura del guarda? Sí, guardia. ¿Qué es un guardia? Y realmente... Es un guardia amigo, otro guardia amigo. otro de los tantos guardias amigos que hay en nuestro país. Exactamente. Y realmente me preocupa, eso me preocupa porque eso nos afecta a nosotros como, llegado el caso, locomociados en las unidades. Pero me preocupa aún más el guarda, porque sí, está bien, va a desempeñar otra tarea. Pero no lo van a poner, obviamente no lo van a poner en las oficinas, por ejemplo, a arrancar boletos o controlar la llegada del personal. No. Qué abstinencia que genera eso, Flavio. Claro, entonces son años. Hay gente que tiene 50, 60 años de cortar boletos. Yo no digo que sean que no estén capacitados para desarrollar otra tarea, pero yo conozco guardas que en su casa están en el medio de la cena, por ejemplo, en una reunión, y salen corriendo para el baño dando excusa de repente una diarrea fuerte o un sentirse mal, solo para poder ir al baño y arrancar un pedazo de papel higiénico. Es verdad, claro, tienen eso incorporado. Entonces, ¿qué tarea es la que va a poder desarrollar un guarda fuera de lo que sea? De recortar boletos, ¿no? Guarda, va a ser como un... la otra que se podría de repente ponerlos como si fuera en el Mago de Oz, hacerle un traje de hojalata y que sean guardas robots, por ejemplo, y ponerles en el pecho... Para no perder la figura, máquina. Ustedes. Claro, porque está bien, está contemplado. Los gremios, usted sabe lo que son los gremios. No voy a ser yo el que no vamos a empezar a hablar ahora vamos de a eso. Hablar de lo que son los gremios. Tenemos... Está todo claro lo que son los gremios. Se preocupan ¿por qué? Por el trabajador. Pero ¿y el consumidor final? El que paga. Claro, el que hace viable ese servicio. El que además ha entendido con su conducta de que el guarda es una figura insustituible. Yo le digo una cosa. No le falta que no se pueda poner música o que de repente... Kutza o las compañías urbanas hagan de repente algún sistema de radio satelital en el que se emita música, entonces ahí ya no podamos de repente escuchar más ni cumbia o que no podamos escuchar algún programa de radio buenísimo que se sintoniza en la tarde. Lamentablemente Monóculo, hay que decir que no estamos emitiendo al aire, es bueno aclarárselo a la gente porque si no sería el programa más escuchado en el transporte capitalino, sin ningún lugar a dudas. Sí, más vale. Digo, igual hay mucha gente que va con los domingos, claro. Se ve mucha gente en las paradas de ómnibus con las laptops. Claro, también, claro, con la porque conexión. Porque no hay tanto todavía. Porque es verdad que él, por lo que le decía hoy, que se me hizo un poquito más tarde la llegada. Porque es verdad que el domingo merma un poco el transporte, Flavio. Aunque no lo pueda creer. Realmente me cuesta creer. No, pero un poquitito. Casi imperceptible. Apenas, de repente se le van 45 o 50 minutos más de espera mínimo. Y es realmente, es poquito, pero pasa. Está bien. Amigos, una edición de ya hablábamos un poco de la interna, pero una edición plagada de noticias, con noticias buenas y de las otras. Tal es el caso de la situación que está enfrentando nuestro país. Hoy, por suerte, la madre de naturaleza se encargó en este momento, le diría yo, hace una hora como máximo, de despejar parte de un ataque del que fuimos víctimas por la República Argentina. Un humo persistente. La primera guerra química de la vecina República de Argentina, que no conforme con bloquearnos a nivel internacional con un puente, con un piquete que hace imposible... Estéril, un piquete estéril. Estéril, totalmente además. Estéril. También ahora intenta por otros métodos. Warren Cucurulo se comunicó hoy en la tarde y está realizando el piquete. También lo está haciendo Emiliano. Hoy tuvimos oportunidad también en la tarde de tomar contacto. Después vamos a tener la opinión. Yo le diría de repente que se comunique 9:21:30. Se va a comunicar de Warren dentro de minutos. Fíjese en el Messenger de Facio si está Warren. No está. Bueno, de no todas no. maneras, Flavio, disculpe que le interrumpa, vio que se cumplió lo que yo le dije. La luna de abril desata nudos, desata caminos. La luna de abril, cuando se haga la luna llena en abril, no va a haber humo que pueda oscurecer lo que es nuestro país, lo que es nuestra capital. Exactamente. Y vio que se está dando. Totalmente, tengo que darle una la Una noche razón. Para remontar cometas, la verdad. Realmente, para disfrutarlo, cometas a lo grande. A lo grande. Desde aquí convocamos a quienes estén con una cometa y no sepan qué hacer, que esta tienen una muy buena oportunidad porque está corriendo ese vientito que no es del todo fuerte, no, pero tampoco es suave. Y tampoco daña, no hace mal a la salud. Es ese viento sano de la luna, aparte, le reitero, la luna de abril, del mes 4, que es la luna sanadora. Exactamente. Carlos me comentaba hoy que había sido atendido en una emergencia. Por problemas en la garganta, él no podía hablar, y bueno, y eso. Y vio qué buena dicción que tiene a esta altura. Exactamente. Nada puede con la luna de abril. Por eso, realmente maravilloso. También un hecho de la crónica policial: una contadora fue protagonista de estos sucesos. La presencia de Eunice Castro también en Bailando por un Sueño, un mega show que acaba de lanzarse nuevamente en la República Argentina. Por suerte. Exactamente, lo estábamos extrañando. Mm. Y hay dos representantes de Uruguay, no sé si tres, pero dos sí, porque está Eunice Castro, que puede ser como la abanderada de la elegancia. Sí, sin lugar a dudas. Después está... Mónica Farro. Daniel Lucas dijo que Eunice Castro estará entre las cuatro finalistas. ¿Y Mónica? No dijo nada, todavía no la había visto, pero Eunice seguro. Preocupante si no le dijo nada a Daniel, ¿eh? Porque sí, ese es un hombre sí, que conoce realmente de arte en cualquiera de sus manifestaciones. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. También la noticia de la primer pareja. Y pido perdón, voy a decir, si tienen niños cerca del monitor, les pido por favor que los alejen. La primer pareja homosexual de el Uruguay que adquiere estatus legal, que regulariza su situación. Es bueno, verdad, es verdad. Aunque no se pueda creer. Yo qué sé, hay miles de temas. También y además, la cadena de farmacias que estamos. La cadena. Y lo de Silvio Soldán. No sé, estos son los titulares. Y el fin de semana deportivo, Flavio, que no hay que olvidarse. Totalmente que deportivo. Las dos camisetas emblemáticas del país triunfaron, lograron triunfos arrasadores. Ayer el Club Nacional, hoy el Club Atlético Peñarol. Exactamente. Destrozó a Defensor. Remontando scores adversos, totalmente. No, no, eso es realmente impresionante. Es realmente increíble. Sí, impresionante. Todo esto, amigos, dentro de instantes. Recuerden, todos estos adelantos que nosotros acabamos de comentarles a ustedes los pueden chequear en la pestaña que dice News de monóculo.com, que ahí permanentemente nosotros estamos poniendo noticias, donde también pueden descargar los programas que emitimos. Y más guiado, después hay otra zona de descargas. Hay de todo en monóculo.com, pero bueno, es bueno precisar cada tanto. Quienes quieran tener contacto directo también pueden ingresar monóculo@gmail.com a su lista de contactos de Messenger y buscar Hola Monóculo en el Skype, en la búsqueda de Skype, y también nosotros estamos comunicados en forma directa. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a ver si estamos en comunicación con Warren y luego si también establecemos comunicación con Emiliano, quienes están, dos de los que están llevando adelante la resistencia férrea a este ataque del que fuimos víctimas por la República Argentina. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡Él que sigue monóculo! Y realmente, amigos, nosotros interrumpimos la emisión musical en este momento porque tenemos comunicación directa con Warren Cucurulo. Warren, buenas noches, ¿cómo estás? Flavio, discúlpeme si no tengo la mejor calidad de voz. Sí, lo noto un poco afónico. Sí, es que la agresión química que hemos recibido de parte de los pretendidos hermanos argentinos. Es verdad. Me ha dejado realmente al borde del apocalipsis. Qué increíble. Warren, nosotros no tuvimos oportunidad. Yo hoy simplemente recibí un mail y no pude constatar, así como lo estoy en este momento viendo, el estado en el que está usted. Sus cuerdas vocales están a la miseria. ¿Tiene algún tipo, algún otro síntoma? Sí, mire, le digo la verdad. Estoy atendido por el doctor Roque Avero Noble. Uh-huh. Y me está indicando que me apenas termine estas medidas de fuerza que estamos teniendo acá en el aeropuerto de Melilla, cortando todo lo que es el puente aéreo. Haciendo un piquete, ¿verdad? Sí, es verdad, haciendo un piquete con todas las sillas de verano que corresponde, las sombrillas. Y están dispuestas a lo largo de toda la pista. Sí, sí, para impedir el ascenso o descenso de cualquier ave o nave. Claro, exacto. Si hay ni siquiera un tero puede bajar. Si baja un tero, un ondazo. Ahí está. ¿Y cómo duele agredir al tero, Warren, verdad? Sí, nosotros lamentamos que las aves nativas y aquellas que no lo son tengan que pagar por estas cosas de la lucha que hacemos por la ecología, ¿no? Pero bueno, a veces hay costos que hay que pagar. Justos por pecadores, siempre se da en la guerra. Es verdad. Y bueno, el doctor me ha recomendado que apenas termine esta lucha justa y providencial, me interne y me haga un trasplante cardiopulmonar. Pero bueno, entonces lo suyo es realmente grave, Warren. Sí, yo estuve caminando mucho estos días por la Rambla, sobre todo a la altura de la Rambla Baltasar Brum, que es la que da del puerto hacia el oeste, que es la que ha recibido los mayores embates de esta nube tóxica que se ha abatido sobre nosotros, ¿no? Exactamente, sí, es verdad. No se veía nada, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Mire, hay un edificio que es que nos cae a todos simpático y que todos lo queremos. Y se ve prácticamente de todo Montevideo, que es la Torre de Antel. Es verdad. ¿No? Exactamente. Bueno, prácticamente de una cuadra no se veía. Qué increíble, qué increíble. ¿Cómo se puede cegar una obra de esa magnitud, ¿no? A mí me pregunto, digo, me surge la pregunta, digo, ¿cómo este tipo de ataques de que somos víctimas no tiene repercusiones a nivel de Naciones Unidas? ¿Cómo vemos? Tampoco pasó nada. Chávez, hasta ahora yo no lo he escuchado que se pronunciara en este sentido, ¿no? No, y le digo más, curiosamente, los puentes que están en contra de la, según ellos, del atentado ecológico de Bosnia, siguen cortados. Exactamente. Por las mismas personas que están prendiendo fuego los pastizales a lo loco y envenenando millones y millones de sus propios compatriotas, porque no hay que olvidar que nosotros llevamos la peor parte, pero ellos también se están envenenando con ese humo podrido. Es que lo que pasa es que están ciegos de venganza. Yo creo que sobre todo lo que acá está claro es la envidia de la República Argentina hacia Uruguay, ¿no? Y no escatima en recursos, a veces a costa de su propio país. ¿Sí? Todo parece indicar que sí, que es así, porque la propia presidenta, que tan rápido fue a París para ponerse una boina y desfilar por una vieja que está en manos de unos guerrilleros que ya ni el marido la quiere, ¿verdad? No dijo nada. No, como si no pasara nada. Es más, en Intrusos, que es el noticiero más importante de la televisión argentina. Exactamente. O Los Profesionales, también otro excelente programa. Dos excelentes programas. En ninguno hicieron ninguna mención. Si hicieron alguna mención fue al algo de humo que habría en Argentina, pero sobre la situación uruguaya, ninguno. Nada. Ninguno informó. Yo, de todas formas, descanso la responsabilidad mediática en la vecina orilla en la voz de Víctor Hugo Morales. Yo no tuve oportunidad de seguir si estuvo manifestándose en relación a esta situación, porque a él le toca doblemente, le toca como uruguayo y le toca además como coloniense. Es verdad, y ahí que no hay que olvidar que Víctor Hugo Morales posee en estos momentos una hija que realmente está bastante buena. Está para darle. Y sí, y está en las marquesinas del show business argentino. Uh-huh. Así que pienso sí que Víctor Hugo debe estar muy preocupado, y en sus programas que habla de ópera y de otros temas afines como el fútbol, sí. Seguramente ha mencionado el tema y se ha preocupado, y no lo dudo que ha llegado a ayuda humanitaria de su parte, por lo menos a su pueblo natal. Sí, o a su hija. ¿Eh? O a su hija. También es posible. Realmente. ¿La hija no iba a hacer un recorrido por los estudios de Monóculo la semana pasada? Quedó en venir. Pero no le encontramos la ropa adecuada todavía, Warren. Tenemos que lograr talles más chicos todavía. Bueno. Es una cosa. Avísenme, porque me gustaría estar, yo qué sé, la chiquilina es simpática. Es simpática y es querendona, además. Eso es sí, bueno. Es el tema de la gente del interior, ¿no? Que es así. Es más sana. Sí. Que uno no tiene que hacer todo el verso que de repente tiene que hacer acá para concretar algo. Es más a los bifes. Más bien claro, animal. Sí, están acostumbrados a lo que son los pastizales, ¿no? Exacto. Es que ven a los bichos, Warren. ¿Eh? Ven todo el tiempo a los bichos. Claro. Lo tienen como algo natural. No, nadie les inventa cosas de lo que de la cigüeña. Ellos ya saben cómo es. Ya saben que se come la vaca, se come dos tréboles y listo. Claro. Y esto es igual. Y bueno, pero te comento acá, muy mal de salud. Sí, lo muy mal de salud, peleándome realmente. Hay un solo, porque son no solo un órgano, estamos hablando de tres órganos. Es verdad. Un pulmón, otro pulmón y un corazón. Está peor que Sandro. Bueno, justamente el problema es que hay un traficante de órganos, que es el que yo le iba a comprar, que le prometió el único kit que hay a Sandro. O sea que sus órganos iban a quedar en el cuerpo de Sandro. No, los que yo iba a comprar eran los de los Sandro. Los míos ya no sirven para nada. Ahora, pero eran baratos, ¿se los vendían barato, Warren? No, eran bastante caros, inclusive yo comprometí la venta de la planta emisora de Monóculo. ¡Upa! Bueno, eso no es la primera vez que se empeñan. No, pero no sé si iba a ser fácil desempeñarlo, pero yo necesito seguir viviendo, no tengo más remedio. No se preocupe, que igual no la encuentran. Por sobre todas las cosas. Pero no hay problema, porque tengo exclusión de guía acá. Ah, bueno. Entonces no, usted dele para adelante nomás. Empeñe seguro. No los encuentran. Pero bueno, más allá de mi estado de salud, el tema del piquete. El piquete está la gente muy bien en el sentido de la moral. Exacto. La moral está en alto, ¿verdad? Totalmente. Y el deseo de llegar hasta las últimas consecuencias. Es verdad. Y eso está muy bien. Creo que ya bastó de tolerancia. Ya bastó de ciudadanía. Creo que ahora el hecho de que sea otro canciller, el de Relaciones Exteriores, el otro ministro de Relaciones Exteriores, posiciona a Uruguay en una forma más dinámica. Este ministro es otra cosa. Reinaldo apeló a la democracia, su sapiencia, pero no logró. Yo creo que acá se está logrando a pasos agigantados, ¿eh? Sí, realmente lo que ha hecho el ministro nuevo desde que asumió hasta ahora han sido maravillas. Exactamente. De todas maneras, el Uruguay es reconocido hoy en el mundo no solo por lo que fue siempre, no solo por el asado, no solo por la manzana caramelada, sino por toda una cantidad de cosas que está haciendo el ministro y que ya fructificaron, y otras más que van a fructificar en un breve plazo. Le decía Mario. Yo le iba a comentar, Warren, de todas maneras, para que usted no se sienta solo ahí con todos los brigadistas en la lucha, informarle que la población, una vez que constató también que se nos estaba envenenando con el humo, como medida de lucha, salió inmediatamente a la calle. Y si usted notaba y prestaba atención en la gente, las inspiraciones eran mucho más profundas, porque la idea era lograr absorber absolutamente y rápidamente todo ese veneno que nos estaban trayendo de la vecina orilla. Qué grandes los orientales. Exactamente, qué grandes e ilustrados y valientes. Sin embargo, la ministra, ¿sabe, Warren? No sé si la escuchó a Muñoz, que cuando le preguntaron, la apuraron, así un periodista atrevido la apuró en una en un reportaje así corto. Le dijo, bueno, ministra, ¿hay una recomendación para la gente para evitar el tema del humo? Y la ministra dudó en un principio y después dijo que se queden adentro. No, realmente... ¿Ministra del Interior? No, la ministra de Salud. De Salud Pública, María Julia. María Julia, digo, hay que quebrar una lanza por María Julia, porque contrariamente a lo que se supone, que es un ministro que siempre habla en un lenguaje técnico inaccesible, María Julia ha sintetizado en breves mensajes para la gente fácilmente asimilables. Sí, tiempo atrás. Yo diría que es el pensamiento de la macasa, digamos, de la señora de barrio. Exactamente, ha podido captar eso, por ejemplo, cuando le comento a Warren, no sé si usted estaba al tanto, cuando surgió esa interrogante sobre el dengue. La ministra entendió que la mejor recomendación que podía hacer su ministerio era no exponerse a picaduras. Y es realmente sabio. Claro. Es sabia. Es redondito. Exactamente. Y ahora, no salir de la casa. Claro, hay humo afuera, quédense adentro. Ya está. Es tan simple. A problemas complicados que otra persona, de repente un ministro dice, no, porque usted tendría que evaluar, bla, bla, bla. Que al final el escucha, el ciudadano, se aburre. Sí. Y no lo entiende. Algunos, no sabe para dónde agarrar. Claro, algunos lo entendemos porque tenemos estudios. Pero el común de la gente, yo creo que María Julia está tallando. Ya desde el hecho de ser vedette en nuestro carnaval, se ha granjeado la simpatía de la gente. Y claro, cada día, yo no sé, Warren, y esto es una aventura, le comento a usted, Mario, no sé si no es una de las candidatas naturales a la presidencia por parte de la colcha de retrasos. Y si se me diera por inteligencia y belleza, sería... Es verdad, y no siempre la política es eso. No siempre, hay algunas otras consideraciones que se hacen que, bueno, no sé si la pondrán en primera línea, pero realmente, en realidad mi candidata es la señora de Vázquez, ¿verdad? María Auxiliadora, que es quien más ha podido ir mamando, por decir de una forma, y sin que esto se interprete como nada malo. Claro. El pensamiento vasquista, digamos, ¿no? Desde su propio lecho matrimonial, digamos. Es verdad. Exactamente. Pero creo que no hay en la colcha de retrasos, hay mucha gente que quiere aprovechar de una vez en su vida, lograr lo que no pudieron lograr por sus propios méritos, lograrlo por subidos en los hombros de este gigante y llegar a una presidencia por los logros, como digo, de esta presidencia, ¿no? Es verdad, hay que dejarlo. Es difícil de todas formas porque usted ya vio, y no sé si usted, Mario, estaba al tanto, lo que les significó al Congreso de Frente Amplio reelegir a Brovetto como presidente. Fueron horas y horas de sesión y la vicepresidencia se tomaron 60 días para designarla, o sea que digo, es un poco aventurado de nuestra parte proponer también como figura tentativa a María Julia Muñoz, porque no siempre logran acuerdo. No, y claro, sobre todo en estos casos como el de María Julia o el de Brovetto, gente que es poco conocida, es verdad, que no se sabe lo que puede dar. Claro. Bueno, hay toda una serie de interrogantes acerca de ellos, son recién llegados prácticamente. Claro. Y entonces hay que tomarse un tiempo para estudiarlos, y muy bien que lo hacen. Uh-huh. Pero creo, pues, como usted dice, que sí, que el candidato va a salir de otro lado, y bueno, habrá que ver qué pasa. Nosotros sabemos que ya lo vamos a apoyar. No, eso sin duda, digo, creo que nos corresponde como ciudadanos, como comunicadores, el apoyo, ¿no? Al apoyo a quienes pueden, y como viene la cosa, como quienes van a guiar el destino de los próximos. ¿Esto cuándo es? ¿En el 2009? Ahora, el año que viene ya hay elecciones. El año que viene hay elecciones, ¿no? En el finales del 2009, o sea, dentro de 6 años tenemos que estar lo mejor posible. Y va a ganar el mejor. Como siempre. Obviamente. Exactamente. Warren, Bueno, yo le cuento, sí, finalmente un poco para darle un panorama de lo que es esto. Exactamente, vamos a ver qué está pasando en los piquetes. Usted está en Melilla, me En dijo. Melilla, uh-huh. Donde hubo una puesta de sol realmente muy fea. Acá en Melilla las puestas de sol son realmente maravillosas. Uh-huh. Se lo recomiendo a cualquier montevideano o cualquier persona del mundo que quiera venir a verlas. Pero esta vez se vio empañada por una fumaza lamentable. No, el sol, en vez de ponerse, se nubló. Claro, qué increíble. Porque además, como hay plafón bajo, claro, es cuando por está la humedad... Llegando. Es cuando está llegando a la foto, cuando uno va a sacar la foto, ahí no se ve nada. Ahí está. Y el humo, en vez de estar libre, el humo se aplasta. Totalmente. Por eso lo sentimos, porque claro, cuando viene a través del río y del río de la Plata, del estuario, viene rápido porque el agua la separé. Claro. Y entonces, pero cuando llega acá, para. Exacto. Y ahí le produce todos estos problemas que se están produciendo. Esto me lo explicaba un señor taximetrista ayer. Un científico. Yo viajaba. ¿Cuándo lo llevaba al piquete? Claro, cuando me llevaba al piquete. Y se vio realmente un muy, muy, muy, muy, muy feo crepúsculo. Y la gente está ya en la pista, con todo pronto, con los termos, con los mates, con otras vituallas, las sillas, sombrillas en este momento no, pero para la mañana se van a usar seguramente, las máscaras antigases, uh-huh, y las pancartas, y hay en el aire sobrevolando aproximadamente unos 15, 20 aviones. Claro, que no pueden aterrizar. Que no pueden aterrizar, y no sabemos, ni es problema nuestro. No es problema nuestro. Para nada. Si tiene combustible, determinar dónde lo van a hacer. La gente de la torre se ha mostrado afín a nuestras reivindicaciones. Se ha plegado al piquete. Se ha plegado y no da indicación ninguna. Perfecto. Así, perfecto. Mudos. Mudos, como mudos, si no existieran. Perfecto. Así que le digo, esto desde el punto de vista de la protesta, la reivindicación, es un éxito. Lamentablemente lo tenemos que hacer. No nos gusta hacer este tipo de cosas. No, además no va. No es lo nuestro. No, claro. No es lo nuestro. No es nuestro talante ese. Pero creo que no hubo más remedio. También no es una medida unilateral, sino que responde a una provocación. Y ahí es muy diferente. Obligado cualquiera pelea. Es verdad. Lamentablemente tenemos que dar pelea cuando a nosotros nos gusta dar besos, abrazos, caricias y meter manos por distintos lados. Pero en esta ocasión las manos las metemos con el puño cerrado. Exacto. Y con la certeza y la fuerza que nos da la convicción de estar en lo cierto. Exactamente. Qué lindas palabras, y de esta forma me gustaría motivar a la tropa que está siguiendo también las instancias en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde también se está realizando un piquete. Es verdad, es un poco más un piquete más para las pantallas. Exactamente, porque sí. Porque se sabe que el puente aéreo viene a Melilla, ¿no? Sí. Claro, no, pero digo, hay que proteger de cualquier llegada. Claro, ¿no? Porque por ahí se debía. Porque exactamente, al tener piquete en Melilla, no es de extrañarse, uh-huh, que resuelvan y hasta entonces se estacionan en Carrasco. Y bueno, es lo que pasaba un poco con el piquete de los argentinos en los puentes, ¿no? Se claro, hacía piquete en un puente y bueno, se buscaba un ingreso alternativo. En claro, este caso, no. Hay que estar bien despierto, porque si no puede ser un fracaso. Claro, no podemos descuidar Tenemos hasta Santa Bernardina de Durazno cubierto también. Exactamente. El aeropuerto alternativo. Y Laguna del Sauce. Y Laguna del Sauce también para aquellos que son más finolis y viajan directamente de Argentina a Punta del Este. Exactamente. Este fin de semana se quedan todos en Punta del Este. Sí, lógico. Todo el porteñaje en Punta del Este. Chupando humo. ¿Sabes que en Punta del Este no hay? Qué increíble. Si es Argentina. Claro. Mire usted. Claro, no, esto está muy bien calculado. De todas formas, hay que decirlo que estamos enfrentándonos a un enemigo que nos puede superar en tamaño y también nos puede superar en inteligencia. Hay que estar atentos. Sí, pero nunca nos va a superar en tesón. Y en integridad. Es verdad. Para nada, en eso estamos seguros. Le comento, Warren, y le comentamos al mundo la chupadera que tienen los mexicanos. Con el récord que les perdieron. Tan desesperados, quieren hacer ya una parrilla para ver si recuperan el sitial. Cuando ya el ministro de Ganadería y Agricultura dijo, si los mexicanos hacen algo, el año que viene hacemos otras 10 veces más grande. Ojo, Warren, ojo. La pastillita no de miel. Que me hace mal. Por favor, esto es mexicano. ¿Cuándo vio? ¿Usted vio alguna vez una parrillada que el parrillero fuera mexicano? No, es que yo me voy, Warren. Si veo una parrillada con un mexicano cocinando, me voy. Por favor, no llegan ni a la parrilla. No pueden asomar, arrimar la brasa. Se caen mamados de tequila antes de ponerla, antes de que haga brasa el tronco. Se prende fuego de mamado que es tanto puro alcohol. Sí, sí. No, pero que hagan lo que quieran. Que nosotros, pues, el que ríe último, ríe mejor. Obvio. Claro, ellos hacen uno, nosotros hacemos otro, y así. ¿Y quién va a ganar siempre? Uruguay. ¿Quién tiene la vaca más grande? Uruguay. Pues claro, tiene razón. La vaca enana la inventó un mexicano. Y claro, y para poder montarse. Claro. Y otras cosas que no vamos a decir por radio. Por respeto. Por respeto a los animales. Exactamente. Pero acá en los asados lo hacemos con vaca como la gente, con vaca como las vacas. Exacto. No esas cruces. No matamos perros para hacer un asado. Por favor, que hagan lo que quieran. Fajitas y que hagan guacamole y todas esas porquerías de la comida mexicana que es asquerosa. Se comen a los gusanos. Se comen gusanos y después dicen que son unas cosas bárbaras y que son unos guapos. Y pues están borrachos, guarda. Son borrachos. La comida mexicana, los mariachis. Y el único que salva es Cantinflas. Lo demás de México no sirve para nada. Exactamente, totalmente. Objetivamente. Dicho con el mayor de los respetos. Por supuesto, con el amor que sentimos por la población mexicana. Por el pueblo, que claro. No tiene nada que ver el gobierno. No. Nosotros nos estamos dirigiendo al pueblo. Claro. Exactamente. Warren, no sé si tiene algo más para agregar. No, ahora voy a ver si puedo tomar una sopita. Muy bien. Me voy a arrimar al sobre y bueno, descansaremos hasta mañana. Mañana está Rosario Castellanos con nosotros. Ah, mire usted. Así que si quieren escuchar en El Espectador, nos va a hacer una nota. Ajá. Porque, bueno, encabezamos la resistencia a esto y esto, digo, también tenemos otros medios que no sé, que radios y televisión de otros lugares del mundo que no se pueden ver en Uruguay. No, además está bien porque, digo, de última hay que llegar también al picherío, ¿no? Y el hecho de transmitir a través de internet es elitista. Sí. Entonces, digo, me parece perfecto que los medios más chicos también arriesguen. Claro. Hagan su aporte, porque en esto, como usted bien dice, nos compromete la nacionalidad. Digo, acá le estamos poniendo el hombre al Uruguay todos. Todos. Algunos son los abanderados, pero en este sentido, el apoyo de la ciudadanía uruguaya, no ha habido una sola manifestación en contra del corte del puente aéreo. No. Entonces queda bien claro. Los únicos que podrían llegar a saltar son los del 26 de marzo, pero son cuatro gatos locos, realmente. Sí, esos son, los controlamos. Exactamente. Sí, los controlamos. Y tenemos noticias de que iba a haber un gran caceroleo de lo que es el departamento 20, que corresponda a Argentina, la cantidad de uruguayos radicados en Argentina. Que son más de 350.000, si no me equivoco. Ahí está, un caceroleo generalizado en Plaza de Mayo, ¿no? Que es donde se hace. Exactamente. Donde va Delía después. ¿Dónde va Delía después? Claro, pero en esta vez no se va a meter Delía. No, ¿qué se va a meter? No, y que más vale que no se meta. No es lo mismo meterse con los argentinos que con los uruguayos. Muy bien. Delía se va a quedar tranquilito en la casa. No es bobo este Delía. No. Mire, es más, es capaz de ponerse a cacerolear. A borilear. ¿Cómo no? Bueno, Warren. Si la noticia sí lo amerita, estamos en contacto, nosotros seguimos aquí en la emisión de Monóculo. Bueno, yo me voy a descansar, les digo, y les deseo que tengan una gratificante transmisión, porque creo que el mundo lo merece. Y le mando unos caramelitos de miel, Warren, De guaco, por favor. Bueno, muy bien, así será entonces. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Amigos, era la opinión de Warren Cucurulo cubriendo el piquete, llevando... diría la batuta de este piquete. Y qué importante que es estar comunicados y poder transmitir a toda la audiencia lo que se está viviendo en esas instancias, ¿verdad, Claudio? Exactamente. Tenemos en la sala de chat como único visitante en este momento a el doctor Petorra, que aparentemente es el único que no está realizando, o si lo está haciendo, no tenemos información, si está haciendo el piquete y tiene conexión inalámbrica. Pero bueno, nosotros continuamos, suponemos que Fiasco debe estar a brazo partido. Debe estar abanicando. Totalmente. Debe estar abanicando, alejando el humo. Exactamente. Porque aparte le iba a decir una cosa, Flavio, que yo pensaba con esto del piquete, más allá de lo de la contaminación inmunda que nos mandan, yo pienso, es un cachetazo directo a nuestro presidente, Flavio. Totalmente. Porque nuestro presidente está llevando a cabo una campaña que es sin humo. El país sin humo. Primero que nada, y acá digo, hay varias cosas que podemos detenernos. Nosotros promocionamos a nuestro país como Uruguay país natural. Es verdad. ¿Qué imagen podemos dar a un turista que está llegando vía aérea desde Europa de repente, que contrató su excursión, su pasaje hacia Uruguay justamente en esa premisa de que va a un país natural y cuando está llegando en el avión... Smog. Claro, cuando está llegando en el avión ve eso. Una nube gris con olor asqueroso. Porque aparte ni siquiera pasto. Tenemos de vecino a los jamaiqueños, porque si no por lo menos el olor era distinto. Era otra cosa, exacto. Era diferente, pero no, nos toca este pasto rancio, que aparte, ya le digo, el pasto quemado es una porquería, pero además incluso el pasto argentino es muy inferior al pasto uruguayo. Totalmente, no tiene la frescura que tiene nuestro pasto. El nuestro es natural. Si usted quema pasto uruguayo es como calito. Exacto. El olor, que largo opino. Exactamente. Y lo que usted decía de esta afrenta a nuestro presidente también es una forma de desacreditar también su tarea. Porque es Uruguay, país sin humo, y uno lo ve y está lleno. Y me sorprende y me preocupa mucho cómo los medios de información simplemente no tomaron posición, dijeron... Como obvian determinadas cosas que hay que señalar. Claro, como que informaban que había humo que venía de la República Argentina sin tomar ningún partido por nada. Digo, acá nos comprometemos como nación todos, no podemos estar ser tan egoístas o estar tan de espaldas al sentir popular. Digo esto porque tiempo atrás nuestro presidente había dicho de si los medios de comunicación iban a hacer oposición, si iban a hacer comentarios, que avisaran antes. Ahora están haciendo como una información totalmente deshumanizada. Sí, deshumanizada, pretendidamente objetiva. Exactamente. Pero el país nos necesita. Exactamente, creo que es una responsabilidad que nos compete a todos. Esperemos, ahora ya dijimos, esto, el viento de las 20 horas más o menos, así previo a la emisión de Monóculo, alejó la densa cortina de humo, pero esto puede volver en cualquier momento. Basta que cambie el viento y aparece de nuevo el humo, y ahí estaremos nosotros realizando el piquete, frenando la invasión. Si quieren hacer la guerra química, pues bien, nos ponemos máscaras de oxígeno y les contrarrestamos. Totalmente. Valor no nos falta. No, para nada. Vamos a, le parece, Mario, escuchar una pieza musical y luego seguimos desarrollando la información. Ya volvemos. Muy bien. llegó Monóculo. Amigos, continuamos en Monóculo y realmente la noticia, el tema del día, provoca que otros piqueteros, como nos gusta llamarlo nosotros en el día de hoy, se comuniquen. Tal es el caso de Emiliano. ¿Cómo está, Flavio? ¿Cómo está, Emiliano? Aquí estamos manteniendo el piquete, digamos, estamos tratando de recolectar la mayor cantidad de cubiertas posible para hacer el piquete con fuego, ¿verdad? Para combatir el humo, con el humo argentino con humo uruguayo. Humo, el humo se combate con humo. El humo se combate con humo. Es muy buena la apreciación, Emiliano. ¿Dónde está precisamente? Estamos acá en digamos, no le puedo decir porque estoy en el puesto de comando. Estratégicamente no conviene dar. Ellos, yo sé que nos están escuchando y no puedo develar mi posición actual. Exactamente, pero bueno. El búnker antiaéreo de Monóculo, donde estoy con toda mi familia, estamos todos con las máscaras de Monóculo, que es el modelo tipo Segunda Guerra Mundial. Inclusive los niños tienen puestas sus máscaras. Me parece perfecto. En torno al equipo, escuchando Monóculo en familia, digamos, en una. Ya estamos comiendo, ya estamos abriendo los víveres para la supervivencia dentro del búnker. Las arvejas de Monóculo y de postre un alfajorcito de Monóculo. Qué grande. ¿Con eso tiene para tirar de repente una semana o dos? Dos o tres semanas pueden tirar bien. Exactamente. El libro de lectura de Monóculo que puede suplantar perfectamente bien a la escuela. Uh-huh. Aunque le faltan algunas letras, que no está todo el abecedario, pero no importa. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Si hay tanta letra. La M de Monóculo la saben leer bien. Esa tanta letra que no sirve para nada realmente, que nosotros quisimos optimizar. Y tenemos que decir, y en esto hacemos un agradecimiento a el supermercado Disco, que ha lanzado su oferta piquetera también a 10 pesos, al mismo precio exacto. Nosotros estamos comprando las latas a 10 pesos y las estamos vendiendo a 10, con atún, con arvejas, con choclo, con crema de choclo, también todo el kit de supervivencia, fideos, todo el kit de supervivencia para el brigadista, el camuflado, el estratégico, claro. Todos. Y qué rico el fideo con arveja. No, además, digo, mucha gente dice, pero eso es comida... De preso. Berreta, al contrario, es un deleite. Muchas veces uno, por ser conservador, en la cocina no arriesga nuevos sabores, como puede ser un plato que usted mencionaba, Mario, el de fideos con arvejas, que le dan un toque verde, además, e iluminan el plato. Pero, Emiliano, ¿a qué hora empezó el piquete en su hogar? A la caída del sol ya empezamos a juntar los neumáticos, los rociamos con nafta y... Mm-hmm. Ya están ardiendo prácticamente, ya llevan varias horas. ¿Cuántos estamos quemando en este momento? Estamos quemando más o menos a razón de 10 por hora. Qué bien, bueno. ¿Cuál de los dos? Un humo negro que está, digamos, empujando el humo argentino hacia arriba. ¿Cuál de los dos humos es más negro, Emiliano? El nuestro. Sin lugar a dudas. El nuestro porque es mejor, el de ellos es el de Cusco. Es que ya vino, un humo desgastado, un humito de morondanga, hay que decirlo, pero que molesta. Que trae toda la podredumbre del río, aparte. Exacto. Exactamente. Y queda el olor a la goma quemada, que bueno, que tiene unas propiedades terapéuticas. Pero tan más que comprobado, por favor. Es la forma de reciclar. Nosotros en la campaña de reciclaje decíamos que se quema eso y desaparece. Y aparte se van todos los mosquitos. Exactamente. Mata todo el mosquito, grillo, mata todo. Quien está llevando también el piquete adelante desde otro lado, en otra forma, una manifestación de protesta pasiva, es el doctor Petorra, que está tirado en un camastro. Es una persona que no puede estar quieta y, sin embargo, hoy se mantiene. Hoy optó por tirarse en su cama y comer sándwiches mientras escucha Monóculo. Qué ejemplo de conducta. Sí. Y el migrado de migas, un activista de ley. Exactamente, y también dice: podemos conseguir un equipo de 300 sopladores, subirlos hasta el cerro de nuestra capital y allí hacer una gran soplada colectiva para ahuyentar el humo. Sí. Una sopladita para tu ciudad, podría ser el eslogan que desde aquí convocamos a Ehrlich a que tome contacto de esta idea. Si hay alguien del departamento de prensa escuchando, que por favor le acerque esta iniciativa de Monóculo, que haga un spot publicitario. Y ahí sí, además creo que si ante una iniciativa de estas características de subirse a un cerro y soplar, se llena. No hay ningún uruguayo que diga que no. Le podríamos poner los molinos de viento, estos que compraron de para la UTE, poniéndoles un poco de corriente y que giren en sentido contrario y que manden el viento hacia la Argentina para que el humo les vuelva a ellos. Que se lo devuelvan, pagarles con la propia moneda. Exactamente. Qué grande. Tenemos muchas iniciativas, estamos cubriendo el país, estamos protegiendo a los ciudadanos y eso es lo más importante. Estamos en pie de guerra. Totalmente. Y además creo que ahora sí nos hicieron calentar, porque no es por temor al humo que nosotros vamos a reaccionar, porque nosotros el domingo pasado hicimos un asado que provocó una humareda tal que los altoparlantes de la rural del Prado decían: dejen de tirarle grasa a los carbones, dejen, por favor, no, esos carbones no arden. El uruguayo quería ver fuego a toda costa y no nos pasa nada. Claro. Pero este humo, el asado fue una operación encubierta, digamos, para preparar a la población para el humo que se venía. Exacto. Sabiendo nosotros de antemano que se venía un ataque de estas características. Es verdad. Sin crear pánico a la... Sí, claro, para que la gente se fuera acostumbrando al humo, porque tuvimos el humo en el asado el domingo. ¿Y cuándo fue? Ya el jueves, el miércoles, ya teníamos el humo argentino. Sí, ¿no? Ya teníamos. Es verdad. Y sin embargo, igual pudimos hacer un asado. Exactamente. Pero cuando ya pasó a ser provocación, ahí la cosa cambió. Claro. Es un humo que viene con otras intenciones, viene con malas intenciones. Exacto, un denso humo negro argentino, podemos decir. Claro. Porque el humo nosotros, a pesar del decreto que lanzó nuestro presidente de que no se puede fumar, nosotros fuimos un pueblo que siempre estuvo acostumbrado al humo. Porque donde hay asado hay humo. Es verdad. Y anteriormente en una oficina pública que había humo. ¿Humo? Y nunca nadie dijo nada. Ahora, como este es un humo argentino, es un humo que nos molesta. Ahí sí, ahí se acabó. Se acabó el changüí. Sí, sí. Bueno, muy bien, Emiliano, lo convocamos a que siga ofreciendo la resistencia, cada uno en su puesto de control. Algunos en la cama, otros en el búnker, otros en el aeropuerto, en fin, esto lo salvamos entre todos. Y que la lucha no decaiga. Exactamente. Absolutamente. Un abrazo grande para todos. Nos vemos. Hasta luego. Increíble, amigos, todo el país se está comunicando y está llevando adelante la resistencia. La sana resistencia a esto que nos toca vivir. Vamos a escuchar un tema de música dentro de instantes. Ahora sí lo vamos a escuchar entero. Si la noticia lo permite, Flavio. Sí, claro, pero si tenemos un móvil, no el mismo, Carlos, sino otro. Y luego continuamos. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, ¡el que se llama Monóculo! Continuamos amigos en Monóculo y cambiando el tono de la información. También circuló en estos días la información de que el sumo pontífice Benedicto está en Estados Unidos en una visita de 6 días y coincidió que cumplió años. Aparte se juntan, Flavio, dos personajes que sin lugar a duda concitan la admiración y el beneplácito de absolutamente o prácticamente el mundo entero. Totalmente. Porque digo que Bush, por llevar a cabo la conducción de ese magnífico país que son los EEUU, uh-huh. Ya de por sí nos cae un presidente de Estados Unidos, siempre es bueno, siempre nos cae bien porque es el cowboy bueno. Exactamente, y además es nuestro principal comprador de productos. Además. O sea que estar directamente relacionado con nuestra magnífica economía, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, Benedicto, que un personaje de esos históricos a los que le ha tocado en muy poco tiempo de ejercer su papel, su puesto de papa, también ha sabido concitar la simpatía de absolutamente creyentes y no creyentes. Exactamente, y gente de otras religiones que a partir de la asunción de Benedicto ha optado por la religión católica también, porque es una persona que inspira simpatía, por sí, sobre todas las cosas, cae bien. A mí Benedicto me cae bien, sí, yo tenía cae. Una remera, y Carlos es testigo porque yo se la regalé para cuando él iba a Italia, que decía eso: a mí Benedicto me cae bien. Sí. Llevábamos, pasábamos todos los días por San Pietro, por la piazza, y la mostramos, porque él daba misa domingo y miércoles, tiene una ceremonia especial que siempre está recibiendo a los fieles. Exactamente, y ahí, bueno, yo, cuéntenos, ¿cómo lo trató Benedicto? Nos preguntó por Uruguay, y conocía por la Cotuña. Claro, por Monseñor, creo. Sí, sí. Y nosotros le llevamos además las vituallas, ¿no? Los souvenirs típicos de nuestro país. Y sí, ¿qué le llevó? Dulce de leche, uh-huh. Mate, revestido de plata y todo eso, y un libro de fotos típicas del Uruguay. No, está bien, sí. Es bueno, porque a veces esas noticias quedan un poco en la cocina interna de Monóculo, no trascienden. Y es bueno que la gente también se entere. Y es bueno que la gente lo sepa. Como decíamos, soplaron las velitas juntos. Se pusieron a soplar la vela tanto Bush como Benedicto, y desde aquí nosotros también soplamos bien fuerte la vela para ellos dos. Y sí, sin lugar a duda, porque aparte imagínense que una reunión como país soplamos todas. Y es que más, es que le digo más, es que aprovechamos el aventón. Porque ya como estamos soplando la velita y estamos soplando el humo, hacemos todo de una. Hacemos una gran corrida de intención. Pero digo, sin lugar a duda, lo único que a mí me sorprendió es que no nos llegó en tiempo la invitación, claro. Ya, digo, hay, digo, sobre todas las cosas hay que celebrar este tipo de encuentros, pero también cuando corresponde hacer primero que nada, no, como último, así una observación, un detallecito. Nosotros tenemos acá una cruz papal que se la hicimos en homenaje a Juan Pablo II, una iniciativa que entendió la ciudadanía uruguaya que debía estar en nuestra principal avenida, no la 18 de julio, pero sí la a nivel de tráfico, como es Boulevard Artigas. Creo que me preocupa un poco que no esté agendado la visita de Benedicto a nuestro querido país. De repente se está esperando algún cumpleaños. Y creo que además es necesario que venga. Y yo creo que ya es tiempo de que otro papa toque suelo uruguayo. Exactamente, porque además hay iniciativas, justamente Carlos comentaba, una iniciativa que, digo, está bien que la gente trabaje, está bien que la gente prospere, pero todo tiene un límite. Hay una iniciativa que incentiva la promiscuidad, que incentiva el desenfreno, que es la ¿cómo es? Implementación de máquinas, primero la fabricación de condones. Y espero que no hayan traído niños nuevamente aquí a la computadora, porque son, hoy dijimos dos palabrotas. Sí, yo me puse rojo recién. Terribles. Vamos a llamarlo con todas las letras. Condones. Por una fábrica nacional que los estaría vendiendo a 2 pesos. Dos pesos cada uno, exactamente. ¿Tamaños además? Tres tamaños. No entiendo. Ni siquiera en el mundo se ve eso. Pero qué disparate. El uruguayo se adelanta. Tres tamaños, ¿no? Da a 2 pesos para que eso quede a vista y paciencia. De niños, de adultos, de personas de bien. Para hacer para ponérselo en diferentes lugares, Flav. Sí, si son tres tamaños, lógico. Yo creo que sí. Quizás suplanten a los antipáticos guantes de látex. Y de repente sí. Pero lo concreto es que yo creo que este tipo de iniciativas hay que frenarla. Y la figura de Benedicto sería justamente como un date quieto. Sí. Vamos a vamos a poner los puntos sobre las íes. Además, no solo porque usted hacía mención a la fabricación de los, lo tengo que decir, condones. Yo cuando lo dije no me sonó mal, pero ahora que lo escuché a usted realmente me parece una palabra porquería, es una cosa fea. Pero bueno, no solo que se fabriquen estos asuntitos, sino que además se pretenden poner máquinas expendedoras. ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme un poco. Comentaba Carlos también que había una iniciativa que se pretendía poner en diferentes lugares centros nocturnos, ¿verdad, Carlos? Sí, sí. Vía pública, quizá no quiero ni pensar. En Europa hay expendedores. En Europa está todo dicho. Hay países que son un relajo. Un desastre. Gomorra. Exactamente. Pero bueno. Gomorra, justamente, de Gomorra son. De goma. Gomorra. Sí. En lugares públicos, en centros nocturnos, en lugares en la vía pública, así en la calle. Sí, lugares públicos, estaciones de servicio, discotecas donde pululan la gente joven, ¿no? Pero se pondrán disimulados para que la gente no se dé cuenta que estén. No creo, debe ser lo contrario, ¿no? Con algún indicador. Bueno, ahora sí, entonces redoblamos nuestro llamado a que Benedicto llegue a nuestro país, que le dé la fuerza necesaria a Monseñor. Y que Monseñor hable con nuestro presidente y que de una vez por todas pongamos coto a esto. ¿No? ¿No es un pecado capital el uso de los globitos del amigo? Totalmente. No tiene. Está censurado por la iglesia. Benedicto es un abanderado justamente del no uso. Creo que estamos transformando de esta forma. Estamos primero incentivando al sexo sin ningún tipo de responsabilidad, al sexo por placer, que para eso están los animales. Exacto. No los seres humanos. Por otro lado, el hecho de, me llama poderosamente la atención, el hecho de que estén en la vía pública. En cierta medida estamos incentivando el sexo callejero. Sí, totalmente. Ya es en muchas cosas vemos un verdadero relajo en nuestra ciudad. Con esto no quiero ni pensar. Es que no veo que la juventud habla del touch and go ahora. ¿Qué es eso? El touch and go, eso que suena que parece que fuera un tema del verano. Un toco y me voy. Un toco y me voy, un Bueno, en este caso toco, toco. En este caso toco y. Y el doctor además. Toco. Y me voy en el. Y me sentido? Voy, y me voy en el globito. Exacto, sería así, entonces. Sería ¿sabes? Algo así. Increíble. Qué ¿no? disparate. Amigos, por favor, si alguien puede, si alguien está en Italia, algún uruguayo que nos esté escuchando, que por favor le acerque esta iniciativa de Monóculo. Nosotros lo estaremos esperando y todo el país lo estaría esperando, porque ya si supimos recibir a Juan Pablo II, que era un crack. Sí, era un crack, era un crack. Aparte el Papamóvil, ¿vieron que ese Papamóvil? Por eso, yo creo que hoy por hoy nos merecemos la visita. Yo quiero ver esa 18 de julio. Rodeada de banderas del Vaticano. Además yo recuerdo la última visita papal, que por ejemplo se embelleció la ciudad al extremo tal que muchos baldíos de la ciudad vieja tuvieron, les pusieron una cobertura de chapas y pintaron en esos lugares. Viva el Papa. No, pintaron, recrearon como espacios urbanos en las chapas. En Plaza Independencia. En Plaza Independencia, y quedó mucho más linda nuestra ciudad. Entonces creo que este tipo de visitas le hace bien al país. Y sí, claro. Y eran otras banderías políticas, no la que es ahora, que nosotros apoyamos desde totalmente siempre. Totalmente, era la que apoyábamos antes. En ese momento sí. Claro. En ese momento sí. El tiempo pasó, el tiempo se nos pasó también, amigos. Vamos a escuchar un poco más de música y luego vamos a continuar porque tenemos más noticias, está una embajadora en Argentina, vamos a tocar ese tema dentro de minutos. ¿Sabes lo que? Me gustaría que la gente salga con tijeras a cortar esos condones. Bien, si sale, que la gente salga a pinchar los condones. A pinchar los condones, exactamente. Si sale la ley, se pinchan los condones. Exactamente. Esa puede ser una proclama. Me gusta, una proclama. Me gusta. Y me gusta también. Sí. Me gusta porque es bueno. Sí. Thank you. شوية واخدوا الطيارات وطرقوا البومبات على الناس المجرمين من نكروا كانوا السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد عالسمعوا En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y acaba de ingresar un poco tarde, desalineado, Fiasco, que no sabemos bien qué es lo que estaba haciendo y que provocaba que llegara tarde a la emisión. Lo suponemos en algún piquete, y también ni Lento ni Perezoso ya promovía hacerle el aguante a Benedicto, y me parece muy bien porque ese del aguante engancharía a la juventud. Claro, claro, es en un idioma, es en el idioma que ellos entienden, dijera el Cookie. Exactamente. Hablan en su idioma. Hablan en su idioma, y Fiasco es un exponente de la mejor juventud uruguaya y un poco de esta consigna. Realmente, tanto la consigna del doctor Petorra, una... como era una sopladita para tu ciudad, como no esta, haciéndole el aguante a Benedicto, son dos, yo me animo a decir que son dos cambadas totales. Lástima que Mónica Farro está en Argentina. ¿Qué es? ¿Por Porque la de la sopladita para tu ciudad no estaría mal. Que fuera la banderada usted. Y yo pienso que sí. Y sería por la capacidad pulmonar, ¿no? Claro, no, además tiene un... Está buenísimo. Tiene unos dotes. Está buenísima. Amigos, otra de las noticias, y que se enraba, en, con el perdón de la palabra, cuando digo raba, con todas estas informaciones, es la noticia de que ahora, aparentemente, en nuestro país, por medidas que no se sabe bien de quién, y bajo el consenso de no se sabe bien menos quién, ahora los monosexuales pueden establecer una unión legal. Realmente llama poderosamente la atención. ¿A usted qué le parece, Mario? Yo se la tiro así, le tiro la situación arriba de la mesa. A mí me parece un asco, Flavio. A mí me parece un asco porque nosotros estamos acostumbrados, porque hay que tener en cuenta que estos raros siempre existieron. Uh-huh. Pero estaban tapados. Pero me parece que, justamente le iba a decir, hay que tener en cuenta que a esta gente hay que ayudarla. Son personas enfermas. Es verdad. Tienen desviaciones sensuales y problemas mentales de diversas índoles que los llevan a no lograr una identidad como persona, como cualquiera de los orientales y orientalas que existen en este país, uh-huh, solemos tener. Entonces son desviaditos, tienen problemas. Habitualmente existían, las porquerías las hacían igual, sí, porque desgraciadamente sabemos que hacían las porquerías. No importa que sea ilegal. Pero me parece que enmarcar esto en un ámbito legal es como ser consecuente con esa enfermedad y no combatirla. Exactamente, creo que la tarea de la medicina desde siempre ha sido la prevención. y no la aceptación a, porque si fuera así todavía la gente no hubiera existido nunca la penicilina, por ejemplo, o ningún antibiótico no se hubiera desarrollado. Si nosotros vamos a quedarnos de brazos cruzados ante la enfermedad, pues bien, se harán, se le hace el campo orégano. Sí, es que aparte uno no termina entonces de determinar si son o no enfermos, porque en definitiva, en la condición anterior usted tenía un compañero raro y se mataba, se burlaba, claro, se juntaba con los amigos, le daba una viaba, si tenía de repente alguna tortillera le se la tachaba de machona, sí, se la mandaba de repente que limpiara las tareas más difíciles, que rasqueteara las paredes, yo qué sé, vos que arreglame los enchufes, vos que te sentís tan macho, andá y poné. Pero ahora, en esto, en definitiva, van a, realmente es como una cosa como que estuviera bien, como que estuviera bien y que hagan lo que quieran, que tengan una familia. Yo no sé si después, porque el paso, discúlpenme, pero el paso siguiente a esto es que puedan adoptar. Sí, o quedar embarazado. O quedar embarazado, porque el que haga de mujer. Claro, porque, digo, porque hay que ver, uno hace claro, de mujer y uno hace de hombre. Eso está claro. Porque eso no se pierde. No, eso es la esencia de lo humano. Eso sí, porque aparte es la esencia también del núcleo familiar. Si esta gente pretende conformar un, y esta es otra palabra que en esta situación me suena tan, conformar un hogar, que es una palabra tan hermosa, tan es un linda, concepto tan hermoso, y bueno, en este marco cobra como otra. Se ve de otra manera, pero si pretenden conformar un hogar, obviamente va a tener que existir la mamá de casa, la mamá y el papá. Exacto. ¿Qué tema, amigos, daría para muchos? Yo creo ya hubo una unión, Flavio, aparte. Sí, que además, claro, fue noticia en estos días, lamentablemente. Digo, sabemos que del ambiente artístico siempre fueron como los más desenfadados, pero a mí me llamó poderosamente la atención que no fuera de repente Fernando Frontán el primer monosexual que se hubiera casado. Sin embargo, fueron dos tapaditos, sí, que nadie podía sospechar, porque uno los veía a los dos y eran dos hombrecitos, que salieron muy abrazaditos de, creo que, no me acuerdo ahora la oficina exactamente, la dependencia pública, pobres empleados. De registro civil era, no sé cuál era. Era de registro civil, claro, pero no debe ser de las salas de matrimonio, debe ser de otra cosa. Yo me imagino la tentación del funcionario. Y el juez con la banda aguantando, diciéndole acepta por marido. Ay, ¿qué le dice? Acepta por marido. Porque... Claro, ahora puede ser la novia. ¿Y quién besa a quién? ¿Y que tiene que traer a alguien? Qué disparate. Es una cosa, realmente. Da para reírse. Realmente sí, pampalina. Es que es preferible reírse porque es para llorar. Sí, sí. Es realmente terrible lo que le toca a nuestro Uruguay, donde lamentablemente, si bien muchas cosas están bien, hay algunas que no tanto. Exactamente. ¿Cómo se está dando lugar al pecado, Flavio? Exactamente. Ya estamos. Hoy realmente es un día que donde demos tres o cuatro noticias que yo creo que Super Benedicto nada más nos puede salvar. Y sí. Este es el aguante de Benedicto. Nos hacemos eco de la recomendación de Fiasco. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿le parece? Despacio, tenemos todo pronto. Y continuamos en instantes porque lo que decíamos, tenemos más temas. Y se nos apretan. Sí, y poco tiempo. I'm never ashamed. virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Y realmente la noticia que acabamos de comentar, esta especie de libertinaje, ha provocado que en la sala de chat se vuelquen ciertos nombres. Realmente yo creo que algunos de ellos sin ningún fundamento, como es el caso de Rafael de Café Versátil, dicen, ah, ahora se va a poder casar Rafael. Yo realmente el único que sí, porque lo dijo él, es Frontán. Sí. Y después otro que... uno cuando lo ve puede decir, si le dicen, si lo inducen, que tiene cierta inclinación hacia lo raro, es Canela. Pero por el refinamiento. Claro, pero a veces... porque a veces se confunde lo refinado con lo homosexual. Exactamente, y no siempre coincide. Facio también tenía un nombre ahí que no... era ese, justamente, que lo vimos hace poco con su operación nueva. Exactamente, luciendo, claro, es un hombre que se pone gusto. Decimos, pucha. Pero porque usa túnica. También. Y la túnica luce mucho más con gusto que sin gusto. Da más volumen. Más cuando él baila y sacude todo el pectoral al son del candombe y hace, y claro, conforma una danza totalmente asimétrica su cuerpo con la magnitud de sus volúmenes y sus telas, ¿no? Claro. Claro. Claro, puede ser, quizás haya sido algo estético. Y no, yo lo veo siempre más bien como un... como que él pretende asumir un poco la posición del guía negro, del guía, del brujo de tribu, el cabezal, el líder de tribu. No lo veo tan amanerado, le digo la verdad. Canela, no me parece, Canela, que sea amanerado. No. Y otro de que... el hecho de tener busto no quiere decir que sea amanerado. Porque ahí tiene Abigail. Exactamente, y es toda una dama. Y es una mujer perfecta. Exactamente. Con bigote. Pero mujer. Pero cuántas mujeres hay con bigote. ¿Cuántas mujeres? Por favor. ¿Y no? Y que no queda mal. No le queda nada. No le mal. Queda mal. No le queda mal. Hay bigotes y bigotes. Y otro que sí, porque él lo dijo, realmente uno lo ve y jamás también lo podría sospechar. Y nosotros lo tuvimos de cerca cuando estábamos presentando por qué votamos los uruguayos, es Petru Balensky. Ah. Cuesta creer, uno lo ve y dice, no, pero este hombre. Y no, él confesó, dice que sí. Confesó que era, que es, o era, no sé, capaz sí, que era, y ya sí, no. Y está curado. Claro, y se curó. Homosexual, entonces sí, se podría de repente contraer, o si está en unión libre, sería en este caso, sí, darle un viso legal. Pero bueno, no podemos seguir hablando de esto porque son miles y la farándula... es un poco el lugar de exposición, como que es... digo, a mí, por ejemplo, yo miro el panorama político y no se me ocurre ninguno. Ninguno. Digo, no están. Y, no sé, uno mira los ministerios, por ejemplo, de ahora y desde siempre. Y tampoco hay... es otra cosa. La farándula... se presta más a... claro, más libertad, ¿no? Sí, es más relajada, digamos. Y aparte también que el hecho mismo de estar entre bambalinas todo el tiempo hacen que uno tenga otro tipo de... porque, vida, claro, hay gente que hace, por ejemplo, Spalter, cuando tenía que hacer el sketch de la Rivarola, pero nadie podía decir que era un homosexual. A nadie se le ocurriría. Cacho de la Cruz también yo lo he visto transvestido y jamás hacía chichita y jamás se le ocurriría por eso. Hay que ser muy cuidadoso en estos temas. No se puede arriesgar nombres así como así, porque en definitiva nosotros estamos como exponiendo a la persona a... el ridículo. A ridículo, a la burla, lógicamente. Sí, sí. A la marginación, que, que es natural que suceda, así no hay que quebrar lanzas por quimeras, por favor. No, cosas son como tienen que ser. Y la naturaleza es sabia, Flavio. Y por eso hay tornillitos y tuerquitas en la naturaleza. Exactamente, está Adán y Eva. Exacto. Y no a Adana. No. Ni no. Evo. No, Evo, sí. Evo está en Bolivia, pero es porque responde a otra cosa. Mire lo que se me acaba de ocurrir. La sociedad como una gran estantería, uh-huh, a la que hay que, con valores, irla cementando y asegurando esos estantes en esa gran ese gran armazón, estructura que podría ser el país o el mundo. ¿Cómo puede usted, con qué puede cimentar usted esos estantes? ¿Cómo puede hacerlo juntando dos tornillos? O con dos tuercas. Es inútil, se le viene abajo la estantería. Exacto. Un tornillo para una tuerca. A lo sumo, porque también es natural, hay veces que hay tornillos muy grandotes que una tuerca sola no lo tranca. No es suficiente. Y necesitan dos tuercas. Exacto. Pero exacto, nunca, ni dos tornillos para una tuerca, ni dos tuercas o dos tornillos. Exactamente. Muy bien. Me parece bastante claro. Qué linda imagen. Sí. Creo que grafica. Parece bastante claro. ¿Eh? Es una metáfora exacta. Es una metáfora grafica. Del bricolage. Exactamente. Y lo hace. Y es una metáfora que es accesible a todos. A todos. Exactamente. Lo que decíamos, amigos, Uruguay está en un conflicto con la República Argentina hace un buen tiempo. Pero no por eso hemos dejado de estar presentes en los espectáculos de la vecina orilla. El ejemplo más claro y el que más rating tiene en la República Argentina, y yo creo que en Uruguay también, es Bailando por un Sueño, esa genial creación de Marcelo Tinelli, donde diferentes famosos forman pareja con personajes ignotos que tienen buenos sentimientos, y por suerte hay mucha gente que tiene buenos sentimientos. Sí. Esto se realizó. Por suerte hablan poco también. Porque veo que no participan. Ellos bailan, dicen tres pavadas, pero en realidad el centro de atención es como debe ser el famoso. Claro, queda entre famosos, como corresponde. Como corresponde al gran show, como corresponde a Marcelo Tinelli. Y al gran espectador. Y al gran espectador. Creo que esa es una señal de respeto. Mm. Porque para verse a sí mismo en el espejo, para uno va al espejo, va al baño y se mira. Exactamente. No está la televisión. Eso provoca que tiempo atrás se realizara un casting en nuestro país, en las instalaciones de Canal 12, donde se presentaron cientos de personas con la intención de ganar. Pocos ganaron. Y también Uruguay brindó famosos un poco para levantar el show. Yo creo que ahí las figuras de Mónica Farro y Eunice Castro le dan un brillo a Bailando por un Sueño, que si no fuera por ellas no lo tendría. Sin lugar a duda. Aparte, le ponen, digamos, también la pimienta al asunto. La picardía rioplatense, donde sale la chanza de orilla a orilla. Y le digo más, usted dijo Eunice Castro y Mónica Farro, y dijo bien, pero yo debo acotarle que además también Martín Sartú. Porque la primer presentación donde Eunice Castro iba a bailar no se sabe con quién, allí estaba Martín Sartú, un hombre de guerra. Es verdad, un corresponsal de guerra, un hombre que ha vivido las balas de cerca. Ahí, al pie del cañón. Y estaba también María García, la conductora de Bien Despiertos de la mañana también de estaba, 12, también estaba acompañándole en ese aguante. ¿Cómo como queda está de moda? Qué seriedad que le da, Me encanta. Qué seriedad que le da ese espectáculo donde habitualmente lo que vemos son una grasitud. Una grasada, gronchada, barras berretas, futbolizando. Exactamente. Un espectáculo de cualidades artísticas que están muy lejos de la cancha. Con gritos y víveres y camisetas de fútbol, pancartas, en fin, toda la gronchada que a los argentinos tan fácilmente les sale. Y en cambio, ahí usted veía la sobriedad de una Eunice Castro que brilló. Espléndida, realmente. Brilló al punto que, pese a la bronca que nos tienen los argentinos y a la bronca la que envidia, nos tiene la y envidia. La envidia, y que la bronca envidia. Se genera por la envidia, Flavio, porque primero es envidia, después la debilidad, la impotencia queda bronca. Porque después te va y prepotea. Primero discute con altura, si tiene. Y luego el prepoteo. Y ahí que ni Gerardo Sofovich, no pudieron, ni Carmen Barbieri, ninguno de los, ni Moria Casán, ni la Fauci. Dos, cuatro eminencias. Sí, sí. Realmente, de lo más top, de lo más top en materia de juzgado, de jueces, de árbitro, de jurado, no pudieron decir una palabra. Está. Quedaron atónitos. Yo no tuve la oportunidad de ver la participación de Mónica Farro, no, pero si hay alguien que la vio en la sala de chat, por favor que nos diga qué puntaje obtuvo. Lo que me dijeron que estaba buenísimo. Lo que a mí me dijeron que estaba. Y se empieza a mover eso. Pero no sé qué punto había dejado. De todas maneras, lo de UNIR fue más coloquial. Fue más esplendoroso. Sí, sí. Fue más como de embajada. Es otro target. Es otra cosa. Tenemos que celebrar también la revista Caras Uruguay, que en su tapa de esta, yo no sé, Caras es mensual, ¿no? Es una revista mensual. Sí, tiene que ser mensual. Sí. Tiene a la figura de Eunice Castro con un perrito en sus brazos que dice: voy a representar a Uruguay. Y vaya, cuando surgen estas cosas uno dice: estamos bien representados, no precisamos más nada, ya está la tarea cumplida. Y qué bien que aparte en cualquier tarea que un famoso realice en el extranjero adopte ya por sí la función de representar al país. Exactamente. Porque sin lugar a duda el Uruguay, embajadores de nuestro país. Es que yo creo que al Uruguay no hay cosa que le fuera a interesar más, por ejemplo, que tener un embajador en Bailando por los Sueños. Exacto. Usted diría, porque ya tenemos hablando de Tinelli en Videomatch los mejores humoristas en el Uruguay. Ahora Bailando por los Sueños no es tonto Tinelli, vamos a concluir que no es tonto. Sabe cuando las cosas se le están viniendo abajo y tiene que levantar de alguna forma. Yo convoco aquí a la gente que tiene acceso a celulares, que vote, que empiece a votar ya por Eunice Castro. No importa que no esté nominada, no importa que no sea el momento, creo que es el momento de ya apoyar. Dar el apoyo. Exactamente, quizás sea un voto de aliento, puede ser llamar a Bien Despiertos, el programa de la mañana de Tele 12. Yo estoy llamando al noticiero para hablar con Martín y quiero salir al aire y decirle: fuerza con Euní. Vamos arriba Martín. Nos compromete a todos. Otro de los temas, y hablando de la farándula, del mundo del espectáculo, esto está teñido de referencias a la crónica roja de esta semana, y estamos hablando de la contadora de la calle Maquiche. Exactamente. Una mujer que no entendemos bien por qué, llegado un momento, se cansó de su marido y quería romper la relación, y el marido no se la bancó. No se la bancó y arremetió con... Contrató unos sicarios. Contrató a una enfermera también. Involucró gente de su familia también, le digo, porque el marido estaba metido también en la tramoya, familiares de él y familiares de su amante. Porque... No, porque además eso es lo que llama la atención, que digan... Porque la contadora descubrió que su marido tenía amante y quería romper la relación. Un hombre tiene necesidades. Lógico. Tiene necesidades que muchas veces son muy feas y en la casa no se deben hacer. Televisión no se enferma, Flavio. Es verdad. Con quien uno considera que es una esposa. Y a quien respeta. No puede hacer. No le puede pedir que le hagan porque... ciertas cosas que no puede pedirle. Para eso están las amantes. Y bueno, la contadora tomó contacto con esa realidad y quiso disolver la relación. Sí, quiso. Increpó a su esposo. Exactamente. Y lo sacó de su casa. Exactamente. Y él contrató el. Hizo varios intentos. En una tuvo. Son tres los intentos. El primer intento fue en el apartamento donde vivía la contadora, en el edificio ubicado en la calle Maquichen, que fue el amante con un pasamontañas, uh-huh, quien increpó a la contadora a punta de revólver. Y el otro día escuchaba que la contadora no le veía la cara, pero le miraba a los ojos. Y fíjese esto, qué importancia tiene el poder de la mirada. Uh-huh. Y le decía, con los ojos vos a mí no me vas a matar. Increíble. Se te ponía impresionante. Un ejemplo. Una criolla de ley. Totalmente. Y bueno, y el intento fue fallido. La mujer salió corriendo. El marido alegó. Con un cuchillo, ¿no era? No me acuerdo si fue con un cuchillo o con un arma de fuego. Yo creo que era un cuchillo que provocó que estuviera internada. Después la contadora. Luego de eso pasa al... En el británico. Al británico. La enfermera. Y ahí es la madre del amante, ¿no? Mm, sí. Que se disfraza de enfermera e intenta inyectarle una dosis letal de droga. Sí, la querían drogar y matarla para siempre. Totalmente. Y dejarla muerta para siempre. Para siempre. Y ahí el marido alegó que estaba durmiendo y por eso no había... Ahí dijo ella. Porque también, ella gritó también. Ella gritó y hubo... También mencionó la contadora a una enfermera del británico que la tildó de ángel, que dijo que para ella existió un ángel en el británico, que uh-huh, es esta enfermera que no podemos develar el nombre por estar ya a punto de ser canonizada, uh-huh, y hasta que no salga de lo de la canonización nosotros no podemos revelar la identidad de la persona, pero que puso en alerta a todo el piso sobre la presencia de esta extraña, que raude veloz corrió, escapó una vez más. Raro también eso, como que se escapa la gente. ¿Viste que la gente se escapa? No sé, porque es fácil de escaparse, ¿ves? Uh-huh. Y escapó. Otro intento trunco de llevar a cabo estas intenciones, esto de matar a esta mujer. Y luego, ahí sí vino la intención y se contrató a dos asesinos, dos sicarios, dos criminales, dos seres malnacidos. Para tirotear a la contadora, que salió acompañada de un familiar que tuvo que hacer unas maniobras ahí en un auto medias bruscas, recibió el auto impactos de bala, tanto así que la persona que iba acompañándola recibió un proyectil en un brazo, y pero bueno, está con vida. Una historia, Flavio. Una historia que yo creo que ahora sí... claro, Oliver Stone, que está siempre a la casa de historias fantásticas, como por ejemplo lo de Evita, Pelotón... Sí, Nacido el 4 de Julio. Nacido el 4 de Julio. JFK también. Uh-huh. Creo que ahora tiene la oportunidad de dirigir Duro de Matar 4. Sí. Con esta... Usando un poco este libreto, porque mire que... Yo soy muy de mirar televisión. ¿Sí? Yo miro mucha televisión. Y le digo que he mirado películas fuertísimas en ese sentido, como por ejemplo Durmiendo con el Enemigo, uh-huh, que es una película que la tiene que mirar con cuidado. Flavio mire la de día, porque si no se puede impresionar. Y le puedo asegurar que los argumentos, el guión de esa película, no logra, pero ni llegar. Mire, no le mueve ni un pelo si usted tiene previamente contacto con esta historia que nos toca vivir en el país. Me gustaría para que también tanto Sin City, un Frank Miller, por ejemplo, también haga un guión. Me parece que es porque realmente es muy, muy, muy fuerte lo que nos tocó vivir a todos. Y a la prueba está que ocupó, mire Flavio, tres días de la semana fue titular del diario El País. Casi nada. Por ejemplo. Casi nada. O sea que... Y ocupó, le diría, un 20% de la información del noticiero. También. O sea que es algo que sin lugar a duda, sin saberlo nosotros, concitado la atención de todos nosotros. Y del mundo. Sin saber nosotros que era importante, fue importante. Exactamente. Vamos a ir cerrando. Tenemos un temita más. Esta es una... Por suerte... Mira quién llegó, discúlpenme. Llegó Zoraida a la sala de chat. Acabamos de ver. Es un relajo, ¿no? Dice que la contadora podría ser brigadista, y es verdad, podría serlo. Dura de matar y fácil de escapar. Es un buen título también para la película. Mm. Y bueno, ¿qué podemos? bueno, ahora se van en temas futboleros. Teníamos ayer, lamentablemente, ahora creo que no está, un tanguito para escuchar. Claro. A ver. Claro, porque estamos con el homenaje a Silvio. Estamos con el homenaje a Silvio Soldán. Vamos a escuchar un tema de música mientras, Carlos, buscamos este tango y después sí, ya estamos. Puede ser usado como despedida, como broche de oro. Exactamente, y hablamos un poquito de qué está tratando. ¿Cómo no? Que así sea. Tell me what to score. From the back. Straight. Contemplate. Stumble on the star. Stumble on the star. I may smash it over the rattle of the bank. I may bust it in a way it's never done. Stop, blaze it like you will or never. I may hold up in the studio today. I may kick it back or roll out the way. I may hold it as a take of command. I may bust it so you can't understand. I may. I may add a little flame to the spark. I may twist around from light to dark. I may. Vieja, tené las patas heladas. Saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Sí, amigos, es indudablemente así. Ustedes reconocen. Ustedes ya reconocen el arrabal. Exactamente, estamos hablando de la comparsita y nos estamos yendo con esta música y celebrando la iniciativa del homenaje a Silvio Soldán, en cierta medida, porque quien homenajea a la comparsita está homenajeando a Silvio. A Silvio Soldán, esto, ¿cómo va a ser, Mario? Usted tenía los detalles. Bueno, sí. En pleno centro. En pleno centro de Montevideo, en 18 Andes, donde antes se ubicaba el boliche La Giralda, uh-huh. Donde fue estrenada este tema que estamos escuchando de fondo, se está para la oreja, este delicioso tango de la comparsita. Donde fue estrenada allí. Hace 100 años, Flavio. 100 años se cumplen de la comparsita, 100 años de tango, 100 años de barrio, 100 años de conventillo, de pensión, de taburete, de malevo. Y todo eso nos lleva a la imagen de Silvio. Como máximo exponente. Y se van a estar pasando algo así como 300 y pico, mire. El pico no lo tengo claro, no sé si son 325 eran, o 365 versiones diferentes. Algo así, versiones distintas de la comparsita continuamente. Nosotros desde acá, con Monóculo, no podíamos hacer menos. Y ya estamos pasando una de las, muy duras sí, quizá para los oídos un poco más adulcorados, pero una versión fina. Real fina. Y cierta de lo que es temón, tangazo. Este himno del arrabal uruguayo. Exactamente. Vamos a escuchar la otra versión. Vamos a escucharla fuerte. Es realmente Yo lo invitaría a bailar, Flavio. No, pero yo si no fuera que el espacio iba a reducir. Perfecto. Todo el fuelle, todo el bandoneón. Solo como la comparsita puede hacerlo. Amigos, de esta forma, en un estilo tanguero, dos versiones escuchamos hoy de la comparsita. ¿A cuál mejor? ¿A cuál mejor? Realmente le digo. Y una de las, ya le digo, duras. Exactamente. Pero así es el tango. Exactamente. Una música dura como puede ser la de Fran Purcell. Exacto. También está presente el 2x4 aquí en Monóculo. Nada más, nos estamos despidiendo. Le agradecemos, Carlos, el apoyo permanente ahí, a pesar de todo. Vio que no tuvo, no aguantó bastante bien. No cabeció. Mario, nos reencontramos el domingo. Nos reencontramos con este sonido. Le digo, vieja, prepárame los ravioles. Hasta el próximo domingo. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.